Bueno, nos encontramos en las afueras de los tribunales de Pérez Zeledón. Estamos en el tercer día de juicio por la repetición del juicio por el asesinato del compañero Jerry Rivera. Estamos aquí con las compañeras de la Red de Mujeres Rurales. Le vamos a pasar la palabra para que se presenten. Buenas tardes, mi nombre es Eily Morales, yo vengo del territorio de Cabagra. Vengo aquí en acompañamiento de la Red. Un gusto, Eily. Si quiere, inicia compartiéndonos por qué para las mujeres de otros territorios indígenas es importante estar el día de hoy acompañando a Digna. Bueno, el motivo, aparte de participar y ser partícipe de del grupo de la Red, también es vengo como representación o apoyando a Digna, en el sentido de que las luchas del territorio indígena son temas muy fuertes y que nos involucran. De mi persona también soy recuperadora, he vivido y he visto las historias y convivencia que ha pasado las compañeras de mi territorio y los compañeros igual. Entonces es un tema que nos une y un tema que nos indigna la situación hasta el momento como está pasando, de que no ha habido justicia para el compañero líder de Terraba. Este es un acompañamiento, pero también es algo que nos motiva a tener la presencia de nosotros, a seguir luchando por nuestros derechos, que se nos cumplan, que nos devuelvan lo que es de nosotros, que pertenece a los indígenas. Para usted como mujer recuperante, ¿cómo le hace sentir o cómo entiende esto del abogado, verdad, de parte del acusado, que pues continúa llamándole invasiones a lo que por derecho son recuperaciones de tierra? Es muy fuerte y también da enojo, y más que no se puede expresar uno ante la sala, pero, o sea, es indignante cómo le dicen, sabiendo nosotros que es un proceso de lucha, que nosotros en el territorio hacemos por defender nuestros derechos, nuestro territorio, que ha estado en manos de no indígenas. Entonces es un proceso de lucha, esto no es ninguna invasión, o sea, nosotros estamos recuperando lo que es de nuestra pertenencia, de nuestro territorio, de nuestras familias. Entonces es indignante oír que este abogado diga que estamos invadiendo, donde no estamos invadiéndole nada a nadie, si nosotros estamos defendiendo los derechos de cada uno de los territorios. ¿Usted considera que la sentencia o este proceso judicial que se está llevando es importante para que el Estado de Costa Rica también dé por primera vez su apoyo a los pueblos indígenas, dando justicia y quitarle un poco la valentía con la que están llegando los finqueros a los territorios? Sí. El hecho de venir, ¿verdad?, de pedir justicia es por más que todo también de que se haga la justicia por el compañero, pero también es como para apoyar y decirle a estas personas que se cumpla un poco las leyes que tenemos y que no se han cumplido, que no han hecho nada, que nos invalidan, que no nos escuchan, que no nos respetan. Entonces, como exigir un poco ese respeto y de paso para que las personas que llegan y compran en los territorios indígenas vean que no es simplemente ir a tratar de maltratar o de utilizar la violencia a obtener los terrenos que no son de ellos. Quizá usted podría mandarle un mensaje a otras compañeras indígenas que, bueno, sabemos que no es fácil, ¿verdad?, dar la cara, no es fácil salir de la casa también muchas veces, pues la misma familia obliga a las compañeras a quedarse en las casas. ¿Podría darles usted un mensaje, lo importante que es organizarse con otras mujeres, venir a estos procesos legales, apoyar a las compañeras de otros territorios? Es importante y es un acompañamiento, solidaridad, y también es recobrar fuerzas, porque compartir con otras mujeres aquí y como no es fácil venir, sabemos que cada una sale de sus hogares, de sus territorios, dejando responsabilidades, obligaciones, pero aquí nos unimos y tomamos fuerzas de cada una de las luchas, compartimos, y es también abrazarlas, conversar con ellas es un motivante. Entonces para ellas es una, como unas palabras de decirle que se animen a participar, a formar parte de organizaciones que defienden los derechos Y es muy importante estar en esto, no es simplemente que uno quiera venir o uno simplemente no dice nada, yo le comprendo. Cada una de nosotras dejamos algo en nuestro territorio, responsabilidades, pero venimos aquí a compartir, venimos a conocer, a intercambiar conocimientos, porque también procede eso en estos acompañamientos de agrupaciones. Entonces sería como motivarlas a que nos animemos a salir, a hablar, a escuchar, y que seamos partícipes y que veamos las cosas que están sucediendo, y no solo que nos lleguen a contar en el territorio, sino también nosotros alzar nuestras voces, venir a pararnos y decir no estamos de acuerdo con lo que está pasando, y no solo simplemente desde un ámbito opinión personal. A veces decimos a algunas compañeras, no estoy de acuerdo con eso, pero no me presento, no tengo conocimiento de lo que está pasando. Entonces como una motivación que organicémonos, participemos y sigamos siendo adelante con la lucha. Muchísimas gracias, compañera.